estarán de acuerdo al pensamiento universal. A partir de aquí, ustedes activarán la dinámica conceptual abstracta de imaginar su verdadera realidad y comenzarán a construirla para existir dentro de ella. Siempre les hemos dicho que ustedes formarán su cielo, purgatorio e infierno. Es la energía pensamiento la que se encargará de realizarlo y ésta lo hará de acuerdo a los grados conceptuales que el cerebro tenga. El holograma cerebral recibe las informaciones que ustedes le dan y dependiendo de ellas, actuará, pensará, será, vivirá, se comportará y construirá su realidad. Por esta razón, nosotros les estamos mandando tanta información, es para que ustedes reprogramen sus conceptos distorsionados y emotivamente formados. Mientras ustedes continúen pensando que esta realidad es la verdadera, no podrán ser atraídos por otra realidad que piensa de otra manera. La preparación y salida de esta realidad, para unirse al cuarto plano de existencia que ustedes realizarán en el alineamiento cósmico, tiene que ir acompañada de una realidad mental universal por parte de ustedes, de esa manera podrán ser albergados en las burbujas esferas de los seres de Sirius, Andrómeda, Alpha Centauri, las Pléyades y Orión. Lo que queremos decir es que la manera de pensar de ustedes, o sea sus conceptos, símbolos, creencia, conocimiento, entendimiento y amor deben ser afines con la manera de pensar de esos seres, si no, no podrán ser parte de ellos ni ellos parte de ustedes. 264. ¿Qué pasará si la enfermedad de Satien llega a Eviares y no es totalmente erradicada? Sería improbable que sucediera. Cuando las energías pensamientos de Alfa Nova se encarnen en los seres de Eviares serán pocos pensamientos que lo hagan, porque ya ustedes y Alfa Nova habrán hecho el mayor trabajo. 265. Cuando las emociones negativas enfermas sean totalmente transmutadas por Eviares, ¿qué pasará con Luzbel y Lucifer? Continuarán viviendo. Tenemos que entender que Luzbel y Lucifer no son dos entidades o dos seres encarnados que están en el planeta corrompiendo y enfermando a las personas o como ustedes los representan como dos ángeles caídos de las tinieblas, feos y con alas de murciélago, etc. Ellos representan el concepto desvirtuado y distorsionado de las emociones negativas enfermas, las cuales se han proliferado y encarnado en ustedes como energías pensamientos. Cierto es, que lo que ustedes y los otros dos planetas transmutarán serán estas energías enfermas y cuando ellas sean totalmente curadas a través de los pensamientos positivos, entonces Luzbel y Lucifer serán totalmente erradicados, desaparecerán de la historia, memoria y realidad.